Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos. Ya estamos al aire temprano para Imposibles en la continuidad de La Mosquitera. Este programa va todos los viernes de 3 a 5 de la tarde y desde el estudio de la radio, un estudio en refacciones con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Protéjase, mire que le puede caer alguna tabla por ahí de las refacciones que estamos haciendo en la radio. Estamos así con la cabecita cubierta. Que crece día a día. Juan Marcelo Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes, negro. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? De primera. Hoy, sin mordaza, Juan Marcelo. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos como solemos hacer, dando las vías de comunicación y la temperatura. Por supuesto. ¿Qué quiere primero? La temperatura, a mí siempre se me niega. Se le niega la temperatura. Bueno, 10 grados centígrados, dice acá el servicio meteorológico. Está fresquito, ¿eh? Está fresco. ¿Y cómo viene la mano? Dice que la máxima va a llegar a 14, o sea que... Va a calentar un poquitito. Va a ser poquito. Un poquitito más. Mañana sábado tenemos la mínima en 3 grados y la máxima en 16. Sigue el fresquete. Va a estar alguito nublado. Llueve. Aparentemente no. Yo le digo, o sea, yo no le tengo fe. Usted no cree en el pronóstico. No le tengo fe. Mujer de poca fe. Bien, y le decimos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp, al 261-306-8060. ¿Y a dónde más, Virtudes? Al fijo, pero usted sabe que yo soy muy mala para... Yo me acuerdo. ¿Usted se acuerda de los números? Yo se los recuerdo a nuestros oyentes. El teléfono fijo es el 451-1808. 451-1808. Llámenos, esperamos su comunicación, sea por mensaje de WhatsApp, sea por llamado telefónico. También estamos en Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Allí también vemos los mensajes que nos dan en este programa que aspiramos, hagamos juntos. Y arrancamos con un editorial, como solemos hacer, viernes a viernes. ¿Qué le parece, Virtudes? Me parece perfecto. Bueno, mire, vamos a escuchar a Mauricio Macri. ¿Lo escuchamos, Marcelo? Buenos días. Gracias, Horacio. Gracias, María Eugenia. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmensa alegría, ¿no? La verdad es una inmensa alegría de estar frente a esta obra descomunal, tan importante para el funcionamiento futuro de la ciudad, del Gran Buenos Aires, de todo el país, que a través de este puerto de Buenos Aires se vincula. Pero también quiero decir que esta obra es un ejemplo, lo que está pasando hoy, es un ejemplo casi perfecto de lo que pasa en todo el país. ¿A qué me refiero? A que los argentinos estamos sorprendidos, porque no estábamos acostumbrados a que un problema que arrastrábamos hace mucho tiempo, de golpe, tenía solución. Que un problema como este embotellamiento que se producía acá, en este núcleo, esta congestión, se resuelve con una solución importante, creativa, estimulante, increíble. Solución hecha producto del trabajo y la coordinación de miles de argentinos que trabajaron profesionalmente, honestamente, y con un Estado, con un gobierno que quiere estar a la altura de una sociedad que quiere crecer. De eso se trata gobernar. De eso se trata gobernar, de ayudar a crecer. Por eso estoy convencido que una obra como esta es más importante que miles de discursos, que millones de palabras, que todas las teorías que podamos tener. Porque esto es real. Esto es progreso real. Esto le empieza a cambiar un poquitito la vida a cientos de miles de personas todos los días. Y de así, de a poquititos, es que vamos construyendo esa Argentina que soñamos. ¿A dónde fue a parar el dinero de los argentinos durante tantas décadas? ¿A dónde? Pero es importante, lo importante hoy es que estamos acá. Que pudimos comprobar que podíamos. Que podemos aspirar trabajando juntos a generar soluciones que nos ayuden a vivir mejor. ¿Y eso por qué lo logramos? Lo logramos porque dijimos basta. Dijimos basta a obras que empiezan y nunca terminan. Basta la mentira, basta la trampa, basta la corrupción. Decidimos apostar al trabajo. Decidimos terminar con que los recursos de los argentinos terminen en manos de unos vivos que vuelan con bolsos por el aire. Decidimos terminar con todo eso, con la patota y la mentira. ¿Y qué obtuvimos? Esto, que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real. No es así orgulloso, está bien hecho, y va a durar muchísimos años sin siquiera tener que mantenerlo. La imagen se completaba con un Macri agachándose y tocando el asfalto. Es muy impresionante porque es todo mentira. Es brutalmente estafador el discurso, no hay una sola verdad, es todo un engaño. Pero no hay que confundirse, no hay que confundirse. Macri es un profesional, es un estafador profesional, pero es un profesional. Un profesional como hay muy pocos, yo diría como hay pocos en el mundo. Cada palabra que Macri dice es una palabra guionada por un equipo encabezado por Durán Barba, con su jefe de gabinete, Peña. Cada palabra está definida en el marco de una estrategia que tiene un sentido. Por eso es posible no que Macri mienta, que Macri no haya dicho una sola verdad, porque no hay una sola palabra, no hay una sola imagen de Macri que no tenga un significado profundo y que ese significado profundo no haya estado orientado en orden a estafar al pueblo argentino, a engañarlo, a hacerle creer cosas que simplemente no son verdad. Macri puede no haber dicho una sola verdad a lo largo de su gobierno, que es algo que no podríamos hacer ninguno de nosotros, porque cada uno de nosotros, para vivir, aunque se esfuerce por mentir, en algún momento tiene que decir una verdad. En algún momento uno, para cruzar la calle, tiene que dar cuenta de que la calle es una calle y no otra cosa. Entonces no puede vivir mintiendo todo el tiempo. Macri sí pudo. ¿Por qué pudo? Porque su verdad está en otro lado, pero él no se va a dignar a discutirla con nosotros. Él no la discute con nosotros. Por eso, entre muchas otras cosas que van en la misma sintonía, Macri no forma parte de un gobierno democrático que precisa de la deliberación para ser catalogado como democrático. No, no, no. Cada una de las palabras de Macri son una mentira, una estafa, un engaño. Escuchábamos las palabras de Macri en el momento que estaba inaugurando lo que llaman el Paseo del Bajo, que es una especie de avenida subterránea que han hecho atrás de la Casa Rosada. Pocas cosas más simbólicas del unitarismo de este gobierno. Quizá la mayor obra que haya hecho está allí, atrás de la Casa Rosada. Es decir, más simbólico del unitarismo es difícil imaginarse. Ahora, ¿qué sentido? Vale la pena en primer lugar aclarar algunas cosas. Luego de este discurso aparecieron algunas filmaciones, ya lo vamos a subir a la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Aparecieron videos caseros de gente que andaba por ahí y entonces empezó a filmar. Ah, mirá, esto es lo que inauguraron. Y filmaron, por ejemplo, las barandas. Estaban sin terminar las barandas, estaban flojas, se caían. Estaba mal hecho. Estaban mal hechas las barandas, se caían, un peligro. No estaban atornilladas. Barandas pesadas, que si le caen a una persona en la cabeza, le rompen la cabeza, por supuesto. Además que pueden generar que alguien se caiga desde arriba, desde arriba de donde tienen que sostenerte las barandas. ¿Quién se quedó con la plata en la obra pública argentina? Pregunta el tipo que tiene su fortuna robando de la obra pública argentina. Es brutal. SOCMA, IEXA, el grupo Macri, que se hizo con la obra pública del Estado. Franco Macri, Franco Macri lo crió en la gerencia de su empresa y lo hizo debutar con la estafa de las cloacas de Morón. ¿Se acuerdan ustedes de las cloacas de Morón? Mauricio debutó como gerente del grupo Macri en el negocio de las cloacas de Morón. ¿En qué consistieron las cloacas de Morón? Fue que la municipalidad de Morón, que tenía en ese entonces un intendente que además fue en su tiempo un famoso locutor de la televisión argentina, Juan Carlos Rousselot, contrató al grupo Macri para que hiciera cloacas que nunca hizo en Morón. El escándalo fue tan grande que hizo que Rousselot tenga que irse de la intendencia. Fue destituido de la intendencia por corrupto. Por corrupto. Ese fue el debut, la entrada en la cancha, en la gerencia del grupo Macri, de quien hoy es presidente de la Argentina. Por supuesto, Rousselot, condenado, escrachado públicamente, y Macri zafó por esos misterios que algún día dejarán de serlo. Así arrancó Macri toda su vida, currando y afanando la plata del Estado, así hizo su fortuna. No hablemos de lo que le debe al correo, de la gran estafa que hicieron con el correo, no hablemos del blanqueo, no hablemos del negocio con los parques eólicos. Decenas de cosas tenemos para hablar. El tipo no se le mueve un pelo, no se le mueve una pestaña al ser tan mentiroso, está absolutamente coachado, diagramado, y por eso puede estafar de esa manera. Ahora, ya hemos dicho esto en otras ocasiones, es el mentiroso más grande de la historia, capaz de hacer algo que no podemos hacer ninguno de nosotros: no decir una sola verdad. Ahora, ¿por qué dice lo que dice? Es un discurso muy filosófico el que dio en ese fragmento que acabamos de pasar. El tipo dice, esto es real, esto no es relato, y toca el pavimento, y eso tiene todo un significado. ¿Qué está buscando? Esto hay que preguntárselo, porque a pesar de todas estos disvalores de esta gente que gobierna, este tipo, Macri, es un profesional, no es un improvisado, y es la cara de un grupo muy profesional. ¿Qué están tratando de transmitir? Esto es real. ¿Por qué Durán Barba se preocupa en dar respuesta a algo que seguramente encontró en los focus group que hacen cotidianamente? Bueno, porque efectivamente eso es la gran discusión que hay en Argentina. Los tipos, este régimen semifascista o fascista, este régimen fascista de saqueo nacional, de recolonización de la Argentina, ha roto la racionalidad. Este régimen se compone no solamente por quienes gobiernan, sino como todo régimen, por algunos opositores, por muchos jueces y por los medios de comunicación hegemónica. Algunos empresarios también participan de eso. Complotados, mintiendo de modo organizado, estafando a los argentinos, negándonos la democracia, negándonos las libertades, estafando nuestra constitución, privándonos del Estado de Derecho. De eso son parte Canal 9 de Mendoza, de eso es parte el Grupo Clarín. de eso es parte la Nación también. Después vamos a hablar de las tapas de los diarios de Clarín y de La Nación de hoy, haceme acordar Virtudes. Correcto. Bueno, pero ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Lo real, la discusión acerca de lo real es una discusión epistemológica y filosófica muy profunda. ¿Lo real es lo que vivimos o es algo inaccesible sobre lo que solo podemos dar cuenta a través de un discurso? Porque esta mesa que está frente a mí, yo te digo, esta mesa que está frente a mí, y vos te figurás una mesa, pero vos no tocás la mesa, no ves la mesa, no sabés cómo dar cuenta de la mesa que yo tengo frente a mí. Solo te haces una figuración de la mesa a través de mi discurso. Pues bien, esa es la diferencia de lo real con la realidad. La realidad siempre contiene un discurso que describe aquello que tiene algún componente que nos es inaccesible, que es la realidad misma, el ser del mundo. La realidad es algo que nos cuenta ese ser del mundo, pero que nunca es el mismo ser del mundo. Eso en términos filosóficos. Y eso, sobre eso hizo hincapié el discurso ese que escuchamos de Macri. Y eso lo que nos muestra es que efectivamente hay un problema de que ya nadie le cree a Macri. O por lo menos tiene, o por lo menos que la discusión en Argentina está en esos términos, en términos de la credibilidad. Y por eso Durán Barba se preocupa en dar esa batalla. La realidad está de nuestro lado, dice. Del otro lado está el relato, el discurso. Recordemos que el gran uso de la palabra relato que hay en los últimos tiempos tiene que ver con una situación, una discusión que se tornó popular durante el gobierno de Cristina, precisamente para señalar esto en sus orígenes. El relato era y es el discurso de mentiras que hace el grupo Clarín y su cadena de medios que envenenan la mente de los argentinos, que pretende configurar una totalidad como un relato y está plagado de mentiras. Ellos agarraron esa descripción de la configuración, de la conformación de los relatos y dieron vuelta. Ah, no, relato es el relato kirchnerista porque son verseros. No. Verseros son ellos que tienen los medios y construyen una realidad ficticia. Una realidad ficticia. La realidad no ficticia es aquella que, por lo menos con aspiraciones de objetividad, describe lo real. Esa es una realidad no ficticia. Es la realidad ficticia es la que describen ellos. Eso es lo que está en discusión en Argentina. Pero como ya hemos dicho otras veces en nuestras editoriales y en nuestro programa, estos tipos han roto la razón. Porque es imposible, para ellos sería imposible racionalmente, que Macri fuera presidente. Sería imposible. Como es imposible racionalmente que Macri hable de no sé qué contra la corrupción, cuando es el fruto de la corrupción y del robo al Estado argentino. Toda su fortuna se hizo de la patria contratista. Hijo de la patria contratista. ¿Qué hijo de la patria contratista? La verdad, ¿no? El mayor hijo de la patria contratista. Y ese tipo puede hacer un discurso como ese porque rompe con la racionalidad. Sin embargo, rompe con la racionalidad. ¿Y entonces en qué basa la comunicación Durán Barba? En cuestiones afectivas, emocionales. Afectivas y emocionales. Entonces vos fíjate que cada una de las apelaciones está en aquello afectivo y racional. Hasta sensorial. Afectivo y emocional, perdón. Y sensorial, por eso es muy importante cuando él se agacha y toca el pavimento, porque dice, lo real es esto. Racionalmente es incomprensible, es una absoluta incoherencia. Emocionalmente, el agacharse y tocar el pavimento tiene una contundencia visual muy fuerte. Entonces nosotros nos morimos de la risa de eso, y sin embargo es muy efectivo en términos comunicacionales. vamos a seguir sobre esto porque nos queda un poquito corto el editorial para analizar algunas de las consecuencias de esto. Pero una consecuencia, una conclusión que quiero sacar, si es que antes no nos corren los pedazos de mampostería que caen de la obra que se está realizando en el gran estudio de la mosquitera, si conseguimos redondear la idea, yo diré lo siguiente: Macri es un profesional. Macri es un profesional. Y hace falta, para luchar contra Macri, tener análisis lo suficientemente profesionales como para dar cuenta de eso, para dar cuenta de esa situación. Profesionalizar el combate a estos vendepatria. No se puede ir con elementos arcaicos, con ondas y piedras a confrontar contra un ejército profesional. No se puede. La dirigencia política del campo nacional y popular, las izquierdas de la Argentina, tienen elementos rudimentarios de análisis en contraposición a esto. Son muy poco profesionales para analizar esto, y esto debe llevarnos a una reflexión y a una profesionalización. Por supuesto que desde el lado del bien, que es nuestro lado, desde el lado del bien, no usaríamos y no debe usarse y debe advertirse el componente ético de la perversión que tiene este proyecto de los vendepatrias. Sin embargo, no se puede competir con tanta falta de formación y de profesionalismo con tipos que son el diablo y que tienen una formación muy, muy fuerte y todo el poder, todos los recursos. Hay que profundizar el análisis. Hay una discusión acerca de qué es lo real, hay una discusión acerca de quién engaña a quién. Y esa discusión tiene un enorme componente que es emocional, afectivo, y que tiene que ver con una idea de en qué comunidad nos socializamos. Lo que para todos nuestros oyentes, o la enorme mayoría de nuestros oyentes, es la verdad, la realidad, forma parte de un proceso de socialización que le es inaccesible a aquellos que se informan por Canal 9 de Mendoza, que se enteran de lo que pasa en la sociedad por los medios del Grupo Alonso, o por Clarín, o por toda esa prensa hegemónica. Bueno, hay que luchar para dar cuenta de que efectivamente nuestro discurso de la realidad, lo que nosotros estamos describiendo sobre la realidad, es efectivamente lo que pasa. Que este proyecto es lo peor que le ha pasado a la Argentina, que es un proyecto de recolonización, que es un proyecto de empobrecimiento, que cada día que pase estaremos peor si esta gente sigue, si este régimen sigue, que nos ha robado la comida, que nos ha robado las cosas, que nos ha saqueado la patria y que nos está robando la democracia y la libertad. Bueno, esto es parte de la lucha que hay que dar. No es fácil, por eso la invitación de hoy es a profundizar nuestro estudio y a profundizar nuestra prédica, nuestra militancia, nuestra construcción para sacar a la Argentina de este atolladero en que se encuentra. Separemos, Marce, y nos escondemos de los piedrazos y seguimos. Thank you. Bueno, estamos al aire de nuevo en Temprano para Imposibles y acá tenemos una reseña porque un día como hoy nacía hace 90 años Mazzetti. Jorge Ricardo Mazzetti. Exactamente. Que fue un periodista que estuvo muy comprometido con su realidad, con su momento histórico, que conoció a Fidel Castro y a Ernesto Guevara y se fue a esa Cuba revolucionaria y naciente, y ahí crearon Prensa Latina. Prensa Latina la crearon con Rodolfo Walsh y Pajarito, no me acuerdo ahora. García Lupo. García Lupo, esa gente maravillosa, ¿no? Bueno, y Mazzetti nació el 31 de mayo de 1929 y empezó siendo cadete de un diario. En 1947 empezó como cronista en diario La Tribuna, después pasó a La Época, después a Noticias Gráficas, a Democracia y llegó a Radio El Mundo, esa famosa Radio El Mundo que existió en nuestro país. En el 58 fue enviado a Cuba y terminó en Sierra Maestra, como decíamos, con Fidel Castro y Ernesto Guevara. Cuando volvió a la Argentina... Sí, haciendo la radio de la Revolución. Exactamente. Cuando volvió a la Argentina estuvo divulgando la Revolución Cubana en programas radiales y televisivos. Y después del triunfo en Cuba, regresó invitado por el Che y participó en la Operación Verdad, donde se gestó Prensa Latina. Como decíamos recién, reclutó a destacados intelectuales de la época, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Waldo Frank, Wright Miles, Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Carlos Onetti. En marzo del 61 dejó el cargo que ocupaba en Cuba frente al ataque en Plaza Girón y empezó a orientar las informaciones transmitidas al exterior. En octubre del 61 viajó a Argelia, donde se contactó con el Frente Nacional de Liberación y visitó los campos de batalla y pasó algunos meses con los combatientes. Un año después, al declararse la alarma de combate ante el peligro inminente de una agresión norteamericana a Cuba, Mazzetti fue incorporado a la comandancia del Che Guevara en el occidente de la isla. A finales de ese año, con el nombre de comandante segundo, partió definitivamente de Cuba hacia nuestro país, donde organizó el movimiento guerrillero en la provincia de Salta. El 21 de abril de 1964 fue visto por última vez cuando se internó en la selva de Orán, en Salta, y nunca más se supo de él. Bueno, era... Muy bien, y hablando entonces de aniversarios, el 29 de mayo se cumplió un nuevo aniversario. ¿Cuántos fueron? 50 años del Cordobazo. Así que tenemos un informecito, un breve informecito de la televisión cordobesa sobre el Cordobazo. Obreros, estudiantes, dirigentes, policías, gente común, militares. Bronca, convicción, coraje, egoísmo, intolerancia, solidaridad. Hombres y sentimientos se fundieron en el fuego de las barricadas. Los hechos se esfumaron con el tiempo, como el humo negro de aquel día. Pero Córdoba quedó impregnada para siempre de un acontecimiento violento bautizado como Cordobazo. Evidentemente el Cordobazo tiene una connotación que excede con creces los límites de Córdoba. Pero lo que caracteriza, yo digo, al Cordobazo es, además de los objetivos, el haberse constituido la clase trabajadora como vanguardia no solamente de los trabajadores, sino de gran parte de la población de Córdoba. Y lo demostró la población con el apoyo que le dio a los trabajadores en la calle en la mañana del 29 de mayo. Evidentemente fue un episodio que tuvo una importancia decisiva en aquellos años. Es decir, es un hito dentro de la historia de la Argentina que no se puede soslayar. El 29 de mayo de 1969, el presidente de la Nación era Juan Carlos Onganía, aquel que 3 años antes derrocó del poder a Arturo Humberto Illia. Un régimen autoritario a contrapelo de la historia, pretendían instalar en la Argentina de aquella época el régimen que se practicaba en la España de Franco, es decir, un régimen conservador en cultura, autoritario en política y con apertura de los mercados en materia económica. En Córdoba gobernaba Carlos Caballero. Los gremios de Luz y Fuerza, ESMATA, UTA y estudiantes universitarios planificaron una protesta en contra de las medidas económicas que afectaban el salario de los trabajadores. La idea era abandonar los puestos de trabajo y hacer un acto en el centro. Sin embargo, los enfrentamientos con la Guardia de Infantería se multiplicaron. Hubo muertos y heridos. Cordobazo fue absolutamente organizado y el origen de esa idea de la espontaneidad surge de algunos grupos que no participaron del Cordobazo, que se opusieron al Cordobazo 3 o 4 días antes en asambleas universitarias y que después de ocurrir el Cordobazo se dieron, no tenían qué explicación darle a sus partidarios. Y entonces dijeron que, bueno, ellos no habían adherido porque era un paro de la burocracia y que entonces lo que ocurrió fue espontáneo. Entonces, para justificar su ausencia de la jornada del 29 de mayo, crearon la tesis del espontaneísmo. A los líderes de esa protesta los detienen y encarcelan el 30 de mayo. La revuelta duró 2 días. El ejército había entrado a la ciudad el mismo 29 pasado el mediodía. No hay cifras exactas de muertos y heridos, pero el centro quedó devastado. Mire, yo no me siento orgulloso de los actos de violencia. Como cordobés, me encanta afirmar aquello de que los cordobeses somos rebeldes contra todas aquellas cosas que se nos quieren imponer. No hay duda, somos así y en buena hora que lo seamos. No nos gusta que nos impongan nada. Pero no me hace sentir orgulloso que Córdoba haya sido el escenario de hechos de sangre que costaron vidas humanas. Y bueno, los cordobeses están orgullosos porque la unión del pueblo de Córdoba permitió infringirle una serie de derrotas a esa dictadura y permitió indudablemente darle un golpe mortal a Onganía. Y Onganía, si bien va a terminar un año después, pero quedó herido de muerte en el Cordobazo, no hay duda. Y eso es un orgullo legítimo que tiene la población de Córdoba y los trabajadores por sobre todas las cosas. Desde aquel 29, un día vive para siempre en la memoria de los cordobeses, como todo hecho histórico, de transformarse en pasado, presente y futuro. Revelamos los engaños de los que nos roban la plata. Temprano para imposibles. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad. Sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir. al frente, enciende a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Nuestro melómano amigo Juan Marcelo Rojas nos hace conocer la canción Tosco de Jauría. Virtudes de la Santa, este jueves María de Domínguez nos contó en la plaza qué hizo ella y el grupo de apoyo a madres de Plaza de Mayo de Mendoza el lunes por la mañana en tribunales federales de la provincia de Mendoza. ¿Querés que la escuchemos a María? Por favor. La escuchamos y después nos vamos a la tanda de la primera hora, Marce. Dale, escuchamos a María. Fuimos a apoyar la injusticia que le están haciendo a Cristina con el juicio, que tendría que empezar ese juicio si van a analizar bien las cosas como son las leyes. Primero tienen que auditar las 50 y pico de obras de las que se la acusan que ha robado y después recién juzgarla como debe ser. Pero no, estos niños la quieren tener presa antes de fin de año, antes de octubre. Y por eso se apuraron tanto. Entonces nosotros, las madres, con gente que nos acompañó, la fuimos a apoyar. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Espacio contratado, gobierno de Mendoza. Mario, sigue bajando la aguja. ¿Y sabes por qué? Porque la nafta en Buenos Aires se la llevan todos estos porteños. Terminemos con Dios atendiendo en Buenos Aires. Ramón, gobernador, lista 222. Espacio cedido por el gobierno de Mendoza. Soy Dante González. Durante muchos años defendí los derechos de los trabajadores. Ahora quiero defender los derechos de todos los mendocinos y mendocinas. Con Daniel nos comprometemos a que para ir al trabajo o a la escuela, usando el Mendotran, no sea un trabajo extra. A que el trabajo y la producción recuperen el valor. Dante González, gobernador. Daniel Galdiano, vice. Partido intransigente. Don Cervezulio. ¿Cómo andas, don Lupulerio? Acá contento porque me voy pa' Pirca. ¿Oh, ve usted? Yo estoy yendo pa' allá.

también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Arrancamos la segunda hora de Temprano para Imposibles de este trayecto que va hasta las 5 de la tarde. 261-306-8060. 261-306-8060 es el número de WhatsApp para que te comuniques por esa vía con nosotros. 451-1808 es el teléfono de la radio. facebook.com/Temprano para Imposibles es también otra vía de comunicación. El 29 de mayo se produjo también otra foto, otro evento que queremos comentar, realmente importante, en el marco de el aniversario del ejército argentino. Hubo un discurso de Macri. Y en el acto se produjo una foto que ha circulado por casi todos los medios de comunicación, que es realmente muy, muy fuerte, un mensaje mafioso, verdaderamente un mensaje mafioso. Macri a 4 sillas del fiscal rebelde Carlos Estornelli, quien a su vez estaba sentado al lado de Mario Montoto. Hemos dicho en nuestro programa, y saben ustedes, la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, ha puesto sobre la mesa, ha dado a conocer una trama de espionaje y secuestros ilegales que vincula organismos estatales y paraestatales que hacen eso, extorsionan personas, secuestran, espían. Y en esa causa está imputado el fiscal Estornelli, quien se niega a comparecer ante la justicia, ante el juez Ramos Padilla. En ese marco, riéndose de todos los argentinos, riéndose del Estado de Derecho, Macri lo sienta al fiscal rebelde de la justicia a 4 sillas de donde está sentado. Le agrego además que no solo hace eso Macri, sino que además impulsa un juicio contra el juez Ramos Padilla, impulsa una investigación en el Consejo de la Magistratura que contó con el apoyo de Graciela Camaño y la ausencia cómplice de Pichetto para poder impulsar ese procedimiento. Macri denunció a través de su ministro Germán Garabano, ministro de Justicia, al juez Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura con la pretensión de iniciarle un juicio político y echarlo. Esa es la respuesta del régimen a la investigación de esta asociación ilícita de espionajes ilegales y de secuestros extorsivos. Al lado de Stornelli estaba sentado Mario Montoto. ¿Quién es Mario Montoto? Montoto es el presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, que además está mencionado como en los mismos teléfonos de D'Alessio, el principal detenido por esta red de espionaje, está mencionado como el número uno, el jefe, a quien reporta sus tareas de secuestros, de extorsión, de espionaje ilegal. ¿A quién reporta? A Montoto. Nos enteramos a través de esas investigaciones que Montoto es además uno de los dueños de Infobae, en aparente sociedad con Daniel Haddad. Ese mismo día, el día de la foto, aparece una nota publicada en Infobae, una extraña nota, donde Montoto, una nota firmada por Mario Montoto precisamente, donde Mario Montoto habla sobre educación, pone una foto con el ministro Finocchiaro, el ministro de Educación, y termina la nota en Mario Montoto diciendo lo siguiente, leo: para finalizar, vale rescatar las palabras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien al inaugurar el Centro Pérez para la Paz y la Innovación, un espacio de ciencia y tecnología en honor al expresidente y premio Nobel de la Paz Shimon Peres, destacó que la paz y la innovación van de la mano. La innovación es el motor de la paz. Es decir, la cadena de mando del régimen fascista que gobierna la Argentina está a la vista. Stornelli, que es una pieza de ese tablero, en las escuchas de D'Alessio, dice Stornelli en relación a Montoto, es mi hermano. Cuando D'Alessio dice el número uno, MM, sigue la duda si es Mario Montoto o es Mauricio Macri, MM. La cadena entonces es Stornelli, Montoto, Macri, Netanyahu. Es decir, el mismo día que Macri da el mensaje "me río de la justicia argentina, esto es un régimen que se impone más allá del Estado de Derecho, somos el poder y si tenemos que violar las libertades y la constitución de los argentinos la vamos a violar porque somos un régimen que viene a recolonizar la Argentina y nos reímos de todos ustedes y lo que quieran hacer con sus jueces o con lo que sea, o con la constitución argentina, nos reímos de eso", nos dice Macri, una foto mafiosa. Montoto completa el mensaje y dice: "me reporto a Netanyahu". Es decir, la cadena de mando es Stornelli, Montoto, Macri, o Macri-Montoto, como ustedes quieran ponerlo, Netanyahu. Israel está interviniendo en la política latinoamericana como nunca antes. La derecha israelí, que ha colonizado el gobierno de Brasil y ha colonizado el gobierno argentino, tiene funcionarios en Argentina. Claramente hemos hablado en este programa, Wolf, Abruj, Sergio Bergman y muchos otros funcionarios, Patricia Bullrich, son todos personajes que reportan al mismo tiempo a esa derecha israelí. Y por supuesto esa derecha israelí va de la mano de Donald Trump, con quien tiene acuerdos sumamente importantes. Bueno, ese es el régimen de recolonización de la Argentina. Ahora, fíjate vos, porque no termina acá la cuestión. Es un mensaje mafioso. Recordemos, nosotros hemos entrevistado en este programa a Rocco Carbone, investigador del CONICET, que investiga las mafias, y nos contaba Rocco Carbone sobre la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, de la cual los Macri son los capos máximos. Bueno, este es un mensaje mafioso que nos da el heredero de la mafia calabresa. Una foto donde está toda la cadena de mando. Se completa ese mensaje mafioso con la nota que escribe Mario Montoto en Infobae y que ratifica su alineamiento con Netanyahu. ¿Y con qué más se completa? Y esto es lo que termina de hacer preocupante la situación. ¿Cómo está operando con este plan Atlanta, el plan Cóndor II, el imperialismo en América Latina en estos tiempos? Con jueces, fiscales y medios de comunicación. Inventando causas de corrupción para perseguir a los líderes populares que pueden poner en riesgo su proyecto. Así está operando. Lo que antes hacían a través de los ejércitos, ahora lo están haciendo de este modo. Ahora bien, ¿dónde es esa foto que nos da el mensaje mafioso? En el ejército argentino. El ejército argentino ahora van, y esto es lo que tenemos que analizar, si ese mensaje no es el aviso de una etapa represiva para terminar de conformar una dictadura a la usanza tradicional de este régimen autoritario. Ese mensaje lo dan en el aniversario del ejército argentino. Estos vendepatria quieren hacer lo que ya hicieron otras veces, usar el ejército para reprimir al pueblo argentino. Y esto es realmente lo que tenemos que advertir y sobre lo que tenemos que empezar a tener anticuerpos. Es fundamental que el ejército argentino, con una historia tan compleja, que en varios tramos de nuestra historia ha servido a la oligarquía argentina para someter a nuestro pueblo, no caiga en los cantos de sirena que le empiezan a dar nuevamente estos cipayos. El ejército argentino debería reconstruir un patriotismo como lo pudo hacer, por ejemplo, el ejército venezolano con Hugo Chávez, que defienda la patria verdaderamente de su verdadera hipótesis de conflicto, de su verdadera amenaza, que es el saqueo de nuestras riquezas por parte del imperio. Es Estados Unidos, es Israel, conducido por esta derecha criminal, los que constituyen la verdadera amenaza para el pueblo argentino. Y los militares que se sientan patriotas deberían advertir esta situación. Virtudes, usted me dijo que quería opinar. No, bueno, completamente de acuerdo con respecto a esta vinculación que existe con la derecha israelí y la derecha que también es la derecha imperialista norteamericana, ¿no? Que si bien uno en su momento pensaba que Trump era un outsider, digamos, de la política, termina en estas cosas, en lo de Huawei, que la otra vuelta conversábamos cuando estaba Charlie, y en otras acciones, demuestra que está completamente alineado a esa derecha imperialista y que está dispuesta a saquear los recursos naturales de todos los países en todos los confines de la tierra, ¿no? Y esta alineación con Netanyahu, que digamos en Brasil es muy prominente, en la Argentina toma otros ribetes que son similares, ¿no? Pero que tienen que ver con esta gente que estaba tan vinculada al encubrimiento del atentado a la AMIA, y que era que estaba vinculada también a Veraja, ¿no? O sea, todos los funcionarios de Macri que tienen que fueron, digamos, mano derecha y colaboradores de Veraja en su momento, que fue condenado ya en una oportunidad como parte del encubrimiento de ese atentado, ¿no? Lo hemos reiterado varias veces en nuestro programa, el atentado a la AMIA de 1994, que fue encubierto por un grupo de gente que ha sido condenada por el encubrimiento, pero que, bueno, llegó hasta ahí. A Veraja le dieron una condena de un año, que no lo llevó a la prisión, pero que efectivamente quedó expreso que formaba parte del encubrimiento. Fíjate vos que Veraja, que fue presidente de la DAIA, que era presidente de la DAIA en ese momento, y que hay algunas sospechas de que sabe bien de qué se trató ese atentado, bueno, es precisamente el mentor de todos estos que hoy son funcionarios del gobierno de Macri. Nos referimos, como dijimos recién, a Wolf, a Bergman, a Bruch, a varios más. Y recordemos que Germán Garabano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri, intervino como querellante para exculpar a los dos fiscales, que Mullen y Barbaquia, que estaban acusados en ese juicio y que fueron efectivamente condenados. En el ejército argentino esto vuelve a ser preocupante. Así como durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hubo una política que reparó, que curó a la Argentina de esa historia compleja, de esa historia terrible, donde muchos miembros del ejército argentino jugaron un papel ominoso, de represión, se pusieron del lado de la oligarquía, se pusieron del lado del enfrentamiento con el pueblo argentino. Me parece que es hora y es fundamental tener una política de impulsar un verdadero patriotismo, una defensa del interés nacional en el ejército, que vaya en contra de estos vendepatria que nos quieren llevar nuevamente a ser una colonia. Es importante que los militares, la gente de nuestras Fuerzas Armadas, tenga una conciencia nacional, que defienda el interés nacional, y ese interés nacional es la defensa del interés del pueblo de la nación argentina. No puede haber un ejército desvinculado del interés del pueblo. El interés nacional es el interés de nuestro pueblo. Claro, no hay patria sin pueblo. No estamos diciendo nada nuevo. Ya lo canta Víctor Heredia en este tema que nuestro amigo Juan Marcelo va a poner para cerrar esta segunda parte de la columna. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados, que eran toda una delicia.

tenemos que defender muchos casos. Claro, tenemos que defendernos frente a la violencia loca que quieren desatar algunos. Sí, Marce. Bueno, después tenemos ya también para hoy, ya a las 23 horas en el Harlomo Rock, la fiesta macrobiótica, volumen 2, con Bien Sudaca, Cardumen en Celos y Mil Sonidos. Así que allá en la acera y a unas cuadritas de la Plaza Burgos pueden arrimarse. En el Teatro Taller de acá en Ciudad Mendoza está Ciclo Canapé, que es el director Manuel García Minagui. Así que si les gusta el teatro pueden ir para allá. Después en la Nave Cultural está En Mis Zapatos, un unipersonal de Valeria Beregna Venegas, allá en la Nave Cultural. En el Centro Cultural Israelita está Noche de Juegos de Mesa para festejar en nuestro cumple manso. Muy bueno. Si quieren arrimarse. Después también tenemos el Teatro Tajamar con Las Gargantini, una comedia homicida dirigida por la directora Jorgelina Flores. En el Teatro Las Sillas, también de Ciudad Mendoza, está La Última Función, dirigida por Pinti Saba, se llama Josefina, Última Función, ahí en el Teatro Las Sillas. En Josefina está nuestro amigo Agustín Daguerre, a quien le mandamos un abrazo. Ah, qué bueno, es recomendable entonces. Sí, totalmente. Totalmente recomendable. Después en la Interzona Bar tenemos Una Noche con Salem, para que se pueda arrimar para verlo. Dúo La Vid en La Guardia, del Celebrante, que es dirección por privado, si no me equivoco. La Guarida. La Guarida del Celebrante. Y en el Cine Teatro Plaza está Magalí Tajes con el espectáculo Los Otros. Eso sería todo lo que hay para hacer hoy. Ya pasamos a mañana. En el Living tenemos a Maximiliano Moreno, Tres Tristes Tigres y Tiolo en el Living. Tres Tristes Tigres. Muy bien. Despacio lo puedo decir. Y cuando me concentro. No me piden a caminar al mismo tiempo tampoco. Después, eso es a las 22 en el Living. A las 21:30 en el Círculo de Periodistas de Mendoza está un nuevo show de canciones de amor hecho por Gustavo Maturano. Después en el Teatro El Taller tenemos cuento, teatralización de Anton Chekhov, de Fidel Maldonado. En la Feria Biocultural, la Vida Feria Biocultural, en la Bolón Sumer, allá en el Barrio Cano, vamos a la Vida Feria del Barrio Cano, Pura Vida. En el Lepar tenemos Brasas, en el Club de la Bohemia, un muy grupo muy interesante, musical, todo instrumentos de viento, que nosotros utilizamos sus temas muchas veces en la cortina del programa de la mañana. Excelente. Después tenemos otra vez en la Interzona Bar, Las Gardenias en vivo, que estuvieron el otro día visitándonos, tres de ellas acá, que estuvieron tocando en vivo el otro día de la mañana. Y si quieren conocer un poco más de ellas, está subida la charla que tuvimos con ellas en la página de La Mosquitera. Buenísimo. La página de La Mosquitera, www.lamosquitera.org. Después nos podemos ir al Cine Teatro Colón de Palmira, ahí van a estar Los Dementes y La Buena Moza, allá en San Martín. ¿Cómo se llama? En el Teatro Tajamar tenemos el estreno del Sagrado Testamento, el director es Aníbal Villa. En Tragún, un espacio de arte y cultura, tenemos a Los Naufragios, con la dirección de Gustavo Casanova. Y en el Centro Cultural La Colombina está el Festival Bohemio 2019. Y después, por último, ya también a las 22, la Casa Violeta, tenemos Es lo que hay, un musical de Nelly, un unipersonal de Claudia Raconto. ¿Listo? ¿Qué otro día? Porque se han puesto los muchachos. Claro, sí. Estamos con efectos especiales. Efectos especiales, el estudio en remodelación y, bueno, los ruidos son parte de nuestro programa de hoy. Sí, bueno, ahí te pararon la máquina, así que puedo terminar de decirlo. Dale, dale. Esto ya pasaríamos al 2 de junio, o sea, el domingo. Una de Gangster sigue en el Living, que es a las 21 en el Living Bar. Ya saben que la entrada es por privado. La dirección es por privado. En Facebook encuentran el Living como el Living o Tony Living. Exacto. Después tenemos a República y Cat Pat, que son un grupo de raperos que van a estar justamente en el Espacio Verde Menotes López Carmona a las 16. Los acústicos casi desenchufados de Trovati, Mariel y Budini en el Origen de I a las 17. A las 21:30 en la Interzona Bar tenemos Cine en la Cueva, que es justamente Psicosis de Alfred Hitchcock, un clásico de la película de terror. También tenemos después otros tangos en La Guardia, que sería a las 13:30 en La Guardia del Celebrante. Y por último, el domingo tenemos Mujeres que dejaron huellas, ellas, Laboratorio Teatral para Mujeres de Úrsula Tarcini, que eso va a ser a las 20:30 en el Teatro Las Sillas. Suena muy interesante. ¿Listo, Marce? Eso sería todo lo que nos ha dejado nuestra compañera. Entonces, ahí tenemos la agenda de Celina y Juan Marcelo. A eso hay que agregarle que el día 3 de junio es la marcha del Ni Una Menos, o de las Ni Una Menos. Ah, bueno, ya estamos otro año. Otro año más, el quinto año que marchamos las mujeres en contra de que nos maten. Qué rápido que pasa el tiempo. Sí. Muchísimas muertes este año. De 140 días, 100 muertes. 3 de junio, entonces, la nueva marcha Ni Una Menos. Miércoles. Sí. 3 de junio. ¿Eso es qué día? 3 de junio, lunes. El lunes. Lunes, 18 horas, kilómetro cero. Muy bien, muy bien. Marce, ¿separamos? Cansada de cubrir sus heridas, para que nadie notara el dolor que sentía. Ella estaba cansada, ella estaba aturdida, de que día tras día arruinara su vida. Ella estaba cansada, ella estaba perdida, ella solo creía que su vida no valía. Presa del mal, quiere escapar, pero le teme a la soledad. Salida, denuncia tras denuncia en la comisaría, nunca la escuchaban, ellos solo reían. Ella estaba cansada, ella estaba aturdida, de que día tras día arruinara su vida. Ella estaba cansada, ella estaba perdida, ella solo creía que su vida no valía. Presa del mal, quiere escapar. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Marce? El tema que le da nombre al último disco de la banda mendocina Bien Sudaca, que se llama El Mal. Muy bueno. Dentro de la agenda, así que aproveché para que la gente lo vaya conociendo si lo quieren escuchar. Muy bueno, sí. Excelente, la cultura mendocina a full en La Mosquitera. Y ya estamos en comunicación con nuestro amigo Carlos Rojo Font. Charlie, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, Carlos, para vos y toda la audiencia. Charlie es economista, forma parte de los columnistas habituales de nuestro programa que engalanan con su comentario sobre economía lo que está pasando en una realidad tan aciaga. Charlie, ¿qué está pasando que se dispara el dólar? Bueno, lo primero que hay que decir es que el dólar es un bien que es inflexible a la baja, digamos. Puede tener algunas oscilaciones momentáneas hacia la baja, pero al final del día, al final de la semana, al final del mes o al final del año, lo que estamos observando es que el dólar tiene una tendencia alcista. Esto, como bien sabemos y hemos venido hablando y analizando en el programa, genera presiones inflacionarias muy fuertes porque hay muchos insumos, principalmente los que están ligados a servicios y a industria, que bueno, la industria también está deprimida por este momento, pero son todos insumos dolarizados. Eso hace que aumenten los precios vía costos, y también tenemos que el petróleo cotiza, el barril cotiza en dólares, o sea que cada vez que tenés una oscilación en el tipo de cambio, en el dólar, te aumenta el petróleo es el insumo de las naftas, los combustibles, son los insumos de todas las actividades económicas principalmente. Por lo cual, y vemos, digamos, que el gobierno en su política cambiaria ha sido muy ineficaz en cómo contener al tipo de cambio. Si bien reconoce que es, en términos políticos es un problema muy fuerte que el dólar se te escape, no han podido bajarlo, ni aún con las tasas de interés a los niveles que están, en torno al 70-72%. Es más, lo que hemos observado es que en la trayectoria, digamos, del comportamiento del dólar desde mayo de 2018 a la fecha, el tipo de cambio se ha ido estacionando cada vez más arriba y la tasa de interés también. O sea que la teoría, digamos, de la política económica neoliberal de que aumentando las tasas de interés vos vas a desalentar el dólar, el tipo de cambio, el aumento del tipo de cambio, también se ha fumado incluso hasta un presidente del Banco Central como fue Stusenegger. Sanderis en este momento también está siendo totalmente ineficaz en eso, y bueno, el problema es que al final del día esta ineficacia del gobierno termina pegándole a la economía real muy fuerte vía inflación, como venimos diciendo, ¿no? El día de ayer se conocieron, Charlie, dos datos importantes: más de 280.000 puestos de trabajo perdidos y una pérdida del poder adquisitivo del salario que supera el 15%, con datos oficiales del mismo INDEC, al que nosotros no le creemos mucho, pero aún con esos datos, estas cifras que son espantosas. Sin duda, esto también se inscribe dentro de la tormenta perfecta a la que nos llevó el gobierno de Macri. Si vos le sumás a los niveles de inflación y de devaluación, la alta tasa de interés con la que se maneja el mercado, una tasa de interés que, hay que decirlo, te paraliza toda actividad económica, porque los créditos para realizar alguna actividad productiva son prohibitivos. Si a esto además le sumás la recesión que venimos transitando, que da más que una recesión, es una depresión, porque incluso estamos ya, esto 2018 estuvimos en recesión, y ya todo 2019, lo que llevamos de 2019, se puede estar hablando de una depresión económica que es mucho más complejo. Entonces, si vos empezás a sumar todos estos elementos de esta tormenta perfecta, todos los números de la economía te van a dar como te están dando. Vas a tener desempleo, tenemos inflación, por eso también estamos en esta situación de esta inflación. La caída del poder adquisitivo de los trabajadores viene cayendo y va a seguir cayendo por el efecto de la inflación y por el efecto de la recesión, porque digo, la recesión también lo que te genera es este desempleo del que muy bien decís vos, 230.000 puestos de trabajo, que obviamente esto es lo registrado por el INDEC, pero te puedo asegurar que el efecto es mucho más fuerte, porque no está la economía informal contemplada acá, que también está muy devaluada. Ahora, Charlie, qué interesante ver, sacar, nunca ocurre porque el discurso oficial no toma nota adrede de esto, pero qué interesante sería sacar una moraleja, ¿no? Porque lo que dice la teoría ortodoxa es que si baja el salario tendría que disminuir el desempleo, ¿no es cierto? Es decir, falta trabajo, ¿qué dice la teoría ortodoxa? Y bajen los sueldos y va a dejar de faltar trabajo. Acá bajan los sueldos y aumenta el desempleo, las dos cosas al mismo tiempo. No, esto sin duda, Carlos, que es así, y es así porque esta teoría neoliberal segmentada funciona así, pero en economías industrializadas y desarrolladas. Argentina está lejos de ser, si bien hemos tenido un proceso de reindustrialización en los últimos 12 años del gobierno kirchnerista, hoy la desindustrialización está pegando muy fuerte y vos tenés que la capacidad instalada, digamos, de la industria, está en un 40-45% ociosa. Entonces, ese segmento de la teoría neoliberal no opera y no funciona para explicar la realidad de la economía argentina. Como tampoco funciona la teoría monetaria neoliberal, que dice que si vos aumentás la tasa de interés baja y barrés, digamos, el mercado de billetes, o sea, hacer una política monetaria contractiva, que es lo que hace el gobierno aumentando la tasa de interés a los niveles a los que la ha aumentado, te tiene que caer la inflación, y no ha pasado. Te aumenta la tasa de interés, como recién dijimos, te aumenta el tipo de cambio, o sea, se te acelera la devaluación, y la inflación también sigue el mismo camino y se ubica en un 50%. Entonces, yo creo que estamos en una etapa en la que el discurso de los economistas neoliberales se está destrozando, y bueno, nada, tenemos que tratar de explicar desde el estructuralismo, desde el keynesianismo, tenemos que tratar de buscar respuestas, porque lo que se viene es muy complejo. Carlos Rojo Font, muchas gracias por la comunicación con Temprano para Imposibles. La seguimos, te esperamos el viernes que viene. Por supuesto, un gran abrazo para todos. Un abrazo. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Marce, ¿qué estábamos escuchando? The Doors. Los Doors. Strange. Sí. People Strange. Uh-huh. Espectacular. No sé cómo la escucharon nuestros oyentes, pero yo la escuché extraordinario. Estereofónico la escuché. Estereofónico. Mire, me sonaba un acorde en el extremo más exterior de la oreja izquierda, y por el otro lado retumbaban algunos elementos de percusión en mi oreja derecha. Impresionante, impresionante, muy lindo. No somos los únicos que tenemos algunas complejidades. También no las me diga. Sí, no algunos me diga, problemas. Me siento, le vamos me a pedir, mucho mejor. Nos queda un audio que le vamos a pedir a Juan Marcelo, porque también el macrismo tiene sus problemas. Ah. Lo explica Osmar Amarilla con El Candidato. Señoras y señores, llegó el editorialista de todos los lunes a la noche, el number one. Tiembla, bueno, ya no tiembla más, no los quiero nombrar. No, porque no. Ya se están dedicando a otra cosa, ellos no hacen más periodismo. Ya, se dedican a otra cosa, cocina. Así que no los quiero nombrar a los que lo envidian, no, a él. A nuestra, ¿no?, gente le encanta. A nuestra gente le encanta. Se viraliza toda la semana. Claro, pero antes lo envidiaban los que eran periodistas, pero ya no son más periodistas. No. Entonces, el señor con nosotros, Osmar Amarilla, fuerte el aplauso. Hola, Bernarda, Claudio, ¿cómo andan? Qué lindo. Qué lindo verlo. Querido sí, Osmar. Estoy contento, sí, estoy contento, sí, para venir a hacer la columna de la semana. Y digo, o sea que Qué semana que tuvimos, la verdad. Están pasando cosas, la verdad, la semana pasada. Muchas cosas están pasando. Y la oposición, viste, sé que a Cristina le gustó esto de anunciar cosas los fines de semana, viste. Sí. Le agarró el gustito, viste, y la oposición este fin de semana arrancó, directamente arrancó, viste. El mismo candidato, Alberto Fernández, candidato a presidente, dijo en un momento, arrancamos, listo, arrancó. Arrancó la campaña de lo que viene a ser como el cristinalbertismo, digamos. Cristinalbertismo, me gustó eso, el cristinalbertismo, sí. Como viene a ser ese sector de la oposición, un acto en Merlo, fórmula, diálogo con todos por los todos sectores. Lados, sí. Va, eso va encaminado, va, sí, ya sí, está, sí, va. Sí, sí, sí. Sí, bien, porque lo que pasa es que viene la elección en Occidente. Claro, falta poco. Y este frente electoral viene, se ve claramente por las acciones políticas que van haciendo, viene con algo planificado, firme, decidido. Y por supuesto que todo el resto del arco político... ¿Qué? No tienen ni idea lo que van a hacer, ¿no? No saben, tan desorientados, no están saben un poquito bien. Confundidos, sí, ¿no? Sí, confundidos, están como no saben qué resolver. Les cayó esto, ¿viste? De repente hay elecciones, no sabía, ¿viste? La baña, sí. Lo veo muy claro también a la baña. Sí, también, o sea, también la baña está, parece que está eligiendo alfombra en lugar de la candidatura. No sé qué le pasa, ¿no? Llega y dice, no, esta roja no me gusta, la azul, vengo mañana. Vengo el otro día, ¿cómo? Este está comprando el mismo local, yo me voy. Así todos los días, no sabemos bien qué está haciendo. Ay, este muchacho. Sí, eso nos podría espantar de cualquiera. Del gobierno, no, ya no nos puede sorprender que el gobierno no sepa qué es lo que tiene que hacer, digamos. Viste que el gobierno tiene esa actitud como a la sanfazón, viste, como... Él va resolviendo sobre la marcha, viste. Sí. Y el principal problema que tienen en esta elección, justamente, es el lo que ellos llaman el síndrome del candidato. El, perdón, ¿el síndrome de qué? El candidato. ¿Candidato? Sí, exactamente. El candidato. Ese. Claro, ellos tienen un candidato que no le pueden, no saben qué hacer con el candidato. No saben qué hacer. No se le quieren acercar los intendentes, no se le quieren acercar los gobernadores. No se quieren sacar la foto, no le quieren tocar ni con un chorro de soda de lejos. ¿Viste? Tremendo el candidato, tremendo. No saben lo... ¡Piedra al candidato! ¡Ah! ¡Piedra! Le decís buen día, perdés 100 votos así nomás con eso. No, tremendo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, están Dios! Viendo que lo que hacen con esta realidad del candidato que no saben qué hacer. ¿Viste? Y hoy se juntaron, por ejemplo, la UCR, se juntaron. Sí, ¿no? Los vi a todos, los muchachos ahí. Se juntó la nueva UCR que ahora se llama UCRD. ¿UCRD? ¿Por qué? Sí, quiere decir Unión Cívica Radical Desconcertada. Sí, están un poquito grande la militancia. Están sí, como... claro, sí, la JR está un poco grande, la Juventud Radical. Está en serio, de verdad, sí. Está ya como hace mucho trámite el PAMI ya la Juventud. Y se juntaron ellos, se juntaron a que ir a mirarse la cara, ellos se juntaron a carajear al candidato también un poco. Y a pensar cómo sacarse de este quilombo, ¿no es cierto? Porque claro. Ya están metidos adentro. Y hubo todo una clase de pensadores muy importante. Estuvo Julio Cobo, estuvo Julio Cobo. Oh, estuvo Julio. Sí, sí, una insignia del, de la, de, digamos, de la... ¿De qué? ¿De qué? Coherencia política, la okay. verdad. Sí, y dijo una frase muy sesuda. Dijo, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar bien. Ajá, claro. Bien, muy bien, le llevó 4 años de macrismo, pero se dio cuenta, bueno, ya está bien. Muy bien, muy bien, muy claro, sí. Pero ojo que son radicales, ¿eh? Y tomaron decisiones de raíz para cambiar radicales. De verdad, muy fuerte se ponen ellos. ¿Sí? Se juntaron todos y dijeron... Dadas las crisis que vivimos, sí. Hemos decidido que por ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es que... ¿Qué? Vamos a seguir con todo igual por ahora. O sea, no vamos a hacer nada. No criticaron nada. No, por ahora no. Ya está. Somos radicales, pero más o menos. No, sí, sí. En la misma coalición gobernante, la coalición cívica se llamó a silencio. Fíjate cómo será la crisis política que hasta Lilita se cayó a la boca. Es verdad. Es verdad, sí, sí. Y cuando el candidato estaba más solo que nunca, sí. Cuando ya estaba ahí sí. Desolado en su soledad total, ahí, ¿quién puede venir a darle amor? ¿Quién? el PJ Federal. ¡Ah! Claro, siempre tan cariñoso, yo tan afecto al liberalismo, zarpado, muy lindo. A los besos con el presidente, abrazo con el presidente, sí. Foto en la Casa Rosada para salir uno por uno, más o menos. Y para salir todos juntos, después juntarse los cuatro o cinco frente a una cámara y decirnos, no, nosotros somos la oposición. Sí, no se entiende muy bien. Es y verdad. Mientras tanto, el gobierno continúa con su campaña al modo teca. ¿Cómo? ¿Modo? Sí, ellos están haciendo una campaña eleccionaria, pero al modo teca. ¿Y qué es el modo teca? Teca es una sigla, significa tele y carpetazo, tele y carpetazo. Tele y carpetazo, uno y uno así. Sí, ayer arrancaron los telecarpetazos, ¿eh? Sí, sí, esa es la forma que ellos saben hacer política, digamos, tele y carpetazo, ¿no es cierto? Y la consigna que ellos tienen es le echamos la culpa a los anteriores hasta que no se pueda más, y cuando no se pueda más le echamos la culpa a los que pueden venir, digamos. ¿Sí? Muy bien, Osmar, muy bien. El presidente, por ejemplo, hoy salió a decir, ahora la plata está en asfalto y no está en bolso. Lo vi. Sí, dijo el presidente de la nación, mientras inauguraba la descomunal obra pública que hizo su propio primo hermano con una empresa que era de él. Es verdad, mira el primo. Es verdad. Entonces cuando venga alguien a decirte en este, porque ahora se aceleraron todas las causas, viste, qué raro, viste, justamente en el momento de la campaña se aceleran un montón de causas. Así cuando venga alguien a decirte, como me dijeron a mí el otro día, cuando venga alguien y diga, todas estas operaciones mediáticos judiciales de todos estos años, sí. Vos decís que no se hicieron para combatir la corrupción, sino con el único fin de desestabilizar a la oposición. ¿Y qué? Vos le tenés que mirar a los ojos profundos. Primero le tenés miro que los mirar ojos. Profundo a los ojos. Así, lo miro profundo a los Así. Ojos. ¿Y qué le digo? ¡Sí, para eso era! Para eso era Osmar Amarillas con El Candidato. Virtudes, estamos llegando al final del programa y tenemos el popurrí de la semana. ¿Qué le parece? Me parece muy importante el popurrí de la semana. El popurrí de la semana. Viene cargadita la semana. La semana viene cargadita, ya lo decía Osmar Amarilla, una mención decía Osmar recién, lo pusimos en los audios de Macri, el tema de los bolsos que vuelan, ¿no? ¿Se acuerda? Los bolsos que vuelan. Lo dijo Macri en ese discurso donde tocaba el pavimento. Los bolsos que vuelan. Qué impresionante, ¿no? Porque, por supuesto, hacen mención, ¿se acuerdan nuestros oyentes? Hacen mención a los bolsos de López, que volaban por las paredes del monasterio, porque así no lo vendieron. Pero resulta que no volaron por las paredes del monasterio. No me digas. No, nunca volaron. Los bajó prolijamente de su auto. Los tocó el timbre, los hizo entrar, nunca volaron, pero nos dijeron tanto que Clarín, La Nación y toda esa mersa que forma parte del régimen de las mentiras, que ya en nuestra mente está aceptado que volaron los bolsos. No volaron los bolsos, no hay ninguna imagen de bolsos volando, hay bolsos que baja López y deja prolijamente ahí. Lo que hago mención es a lo siguiente, mienten tanto que ya parece un dato de la realidad inapelable, todas esas mentiras que nos dijeron. Algún día tendremos que reconstruir esto porque es todo mentira y forma parte de un régimen de complot para engañarnos y producir todas estas consecuencias que se están produciendo. Apelamos al sitio amigo debatemendoza.com.ar para hacer un pequeño paneo de algunos de los temas del popurrí de la semana. Ya mencionamos esto de la foto obscena de Macri con el rebelde fiscal Stornelli, con Montoto y su representación de la derecha israelí, en el ejército argentino, nada menos. Eso claramente un tema para tomar nota. El día miércoles, hubo un paro contundente. Quizá el mayor paro durante el gobierno de Macri, un paro muy fuerte que ojalá tenga una continuidad y ojalá produzca resultados en la política argentina. Ahora bien, el gobierno de Macri sale a decir, bueno, miren todo lo que cuesta un paro un paro nacional, nos hace perder tantos pesos. Bueno, primero que es mentira, todas las cifras que dicen son mentira. Pero por otro, segundo, que cualquier día de vigencia de las políticas que ellos impulsan nos hacen perder más que cualquier paro nacional. Pero por otro lado, hay que reivindicar que aun cuando una medida de fuerza, como un paro, como una acción sindical, no nos genere ninguna esperanza de que el gobierno vaya a cambiar su política, porque estos son el mal absoluto, no tenemos ninguna esperanza de convencerlos de nada, pero aún así hay que reivindicar el derecho a manifestarnos, plantarnos y dar la disputa política y social en cada una de las instancias. No se trata de que los vamos a convencer, se trata de que vamos a construir fuerzas para que se vayan, para que estos señores del mal se vayan de la Argentina, para poder volver a ser un país. Y de eso se trata el paro, es lo que tenemos que defender, porque además de las cosas, de los bienes que nos están quitando, además de la pobreza a la que nos someten, lo que nos están quitando son los derechos y las libertades también. Entonces, en ese discurso de la prensa del régimen, lo que va detrás es que no tenemos derecho finalmente a hacer paro. No hay que dejarlos, no hay que darles por bueno eso. Así que, bueno, un gran paro el día miércoles. Ojalá tenga algunos, incluso salió a operar Clarín ahí sobre la misma medida, para decir que era el último paro durante el gobierno de Macri. Ojalá no sea así, ojalá hayan más medidas de fuerza, porque es importante seguir combatiendo en este plazo que queda de gobierno de Macri y también a futuro, porque hay que tener ojo en los últimos tiempos de Macri, porque si se deteriora el régimen, están robando más que nunca en estos días, están sí. Robando más que nunca, porque tienen miedo, a lo mejor nos vamos, dicen. Bueno, a lo mejor no volvemos. Claro, dicen que a lo mejor no tenemos que ir, bueno, vamos a forrarnos bien antes de irnos. Entonces, ojo, porque van a ser más desastres todavía en esto que les queda. Y en ese sentido hay que dar la pelea en cada instancia que tengamos hasta que logremos que se vayan. Sí, dígame. Le cuento. Este martes 28 de mayo se presentó nuevamente el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y hoy día se produjo una nueva muerte de una mujer por un aborto clandestino. Así es que, bueno, esperemos que esta vuelta sea ley y que realmente la marea verde sea escuchada en el Congreso. Y la otra cosa que quiero volver a recalcar es que esta tarde se hace la marcha contra la violencia institucional y el gatillo fácil, y tenemos en estos últimos días los efectivos policiales asesinaron bajo la modalidad mal llamada gatillo fácil a Aníbal Suárez, de 22 años, a Camila López, de 13, a Gonzalo Domínguez, de 14, a Danilo Sansone, de 13 años, en San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires. Y en 3 de febrero se asesinaba de igual manera a Diego Cagliero, de 30 años de edad. Nuestra provincia no se queda atrás. A diario leemos titulares en los medios y redes de comunicación de policías que disparan en presuntos robos que escasas veces son investigados. Entonces, esta tarde, a las 18 horas en Plaza Independencia, nos convocamos todos porque no haya ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Nos mencionamos al pasar en algún otro tramo del programa la maniobra del gobierno para atacar al juez Alejo Ramos Padilla. Lo denuncian en el Consejo de la Magistratura y se presenta el gobierno para usar esa denuncia que tienen en el Consejo de la Magistratura e intentar sacarle la causa de la investigación por espionaje al mismo juez. Es decir, fabrican un incidente para recusarlo. Un comentario, hubo un comunicado de esta misma radio en relación a la defensa de los medios comunitarios, respondiendo a unas declaraciones, digo yo, desafortunadas de Alberto Fernández, que manifestó que algo así como que la comunicación era un negocio y que en consecuencia, patatín y patatán. Nosotros lo hemos dicho varias veces y ratificamos nuestra posición: la comunicación no es un negocio. En eso Alberto Fernández está equivocado. La comunicación no es un negocio y tampoco es un negocio para Clarín. Tampoco es un negocio para Clarín, que se constituyó como diario porque Roberto Noble, que fue ministro de gobierno de Manuel Fresco, el gobernador fascista de la provincia de Buenos Aires en los años 30, quería ser presidente de la Argentina. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Porque Roberto Noble se forró bien forrado como de plata, ¿no? Claro. Choreando durante el gobierno de Fresco en Buenos Aires, después abrió un diario con eso que se había choreado. Y lo abrió, ¿por qué abrió el diario? Abrió porque quería ser presidente él. Dice, voy a usar el diario para ser presidente. O sea, la comunicación no es un negocio. La comunicación desde Mariano Moreno, que no es un negocio. Mariano Moreno tenía con la Gaceta de Buenos Aires un proyecto emancipador. Ahora el 7 de junio se va a celebrar el Día del Periodista, precisamente por Mariano Moreno, por la Gaceta de Buenos Aires. El 7 de junio se va a celebrar el Día del Periodista por Mariano Moreno y la Gaceta de Buenos Aires. Era un proyecto emancipador, no era un negocio. Pero aún los proyectos de Vila, los proyectos de Clarín, los proyectos de Alonso, tampoco son, aunque ganen plata con eso, no son un negocio solamente. Nos comen el coco, nos comen la cabeza, conforman mundos, conforman la sociedad. No son un negocio. Nos disputan el sentido. Construyen el sentido. Es mucho más, posibilitan o imposibilitan la democracia. Por eso los medios alternativos, los medios comunitarios son imprescindibles y los vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes. Comenzó el fin de semana pasado la etapa más virulenta del ataque del régimen para ahora dar la fórmula Fernández-Fernández, precisamente, y permitir la continuidad de este régimen también por vía electoral. ¿Cómo lo hacen? Como lo hacen siempre, como decía Osmar Amarilla, teca, televisión y carpetazo. Y el último carpetazo viene de la mano de unas escuchas que nadie escuchó, que son ilegales y que forman parte y que comprueban este terrorismo estatal al que estamos sometidos. Escuchan las conversaciones de presos políticos con sus abogados, y si no las escuchan, las inventan. En fin, más de lo mismo. De eso trataron todos los programas de este régimen terrorista de Estado, el programa de La Nata, el programa de Majul. Sobre eso trataron el último domingo, iniciando la campaña de mentiras de cara a revertir una eventual derrota de Macri en el proceso electoral. Pero bueno, ya se nos ha consumido el programa, como siempre nos queda corto, así que nos vamos despidiendo, Virtudes. Sí, hasta el próximo viernes. Hasta el viernes, entonces. Juan Marcelo Rojas. Hasta el viernes. Hasta el viernes, Marce, muchas gracias. Carlos Almenara te saluda. Quédate en La Mosquitera, ya está la gente de La Rendija acá para hacer el próximo programa. toda tu cara sola.